lugar más a donde ir a, sí, a saciarse. Exactamente, estamos hablando del Espacio Inca, que va a estar volviendo a funcionar, pero yo no sé muy bien los detalles, y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a la coordinadora del Espacio Inca de Santa Rosa, a Silvana Lacolo Staudinger. Buenas tardes, Staudinger. Bertolini le saluda desde acá, diga. Hola, Berto, ¿cómo estás? Muy bien, Colo. Un gustazo tenerte por acá de nuevo en la siesta que no fue en Radio Kermés. Siempre estás. Así que, dicho esto, vamos a lo nuestro. Mirá, no me hagas hablar mucho, por favor, porque me retan después, pero contanos más o menos sintéticamente en lo que queda de la jornada de hoy, ¿qué es lo que se trae el Espacio Inca debajo del brazo? Bueno, les cuento un poco la programación que tenemos, que vamos a arrancar a mitad de marzo, pero tenemos dos películas que tienen que ver con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se va el 24 de marzo, y en este marco es que tenemos dos películas, una ficción y un documental. Arrancamos mañana con una ficción. Las funciones van a ser siempre jueves, domingo y miércoles a las 19:30 horas. Esto es para todo el año, para acordarse que si no pudieron ir el primer día, tienen hasta el miércoles siguiente para ir a verla. O sea, tres chances para ver la película. Y mañana arrancamos con una ficción que se llama Azor, que la verdad que me pareció como súper interesante, porque es una película que muestra un poco lo que pasó en el proceso cívico militar, eclesiástico también, con las clases altas y con la banca, de alguna manera. Muy bien. Es como una mirada diferente, porque habla desde la economía, desde una ficción, pero desde un lugar muy que nos dan ganas de seguir investigando a ver cómo funciona este universo. Cuenta la historia de Iván, que es un banquero privado de Ginebra, que viaja a Argentina porque su socio desapareció, ¿no? Entonces tiene como ahí un montón de rumores y inquietudes que empiezan como a desandarse, y él empieza a ver qué está pasando. Esta película está ambientada en unos meses antes del Mundial, que todavía no había como esta denuncia fuerte de derechos humanos en el resto del mundo y una mirada más crítica sobre la dictadura, sino que todavía en el exterior por ahí la mirada era con esta noción de la guerrilla, de combatir la subversión, bueno, ¿no? Como que todo lo que pasaba en el país tenía que ver más con levantamientos y demás que con un golpe de Estado puro y duro como tuvimos. Y bueno, Iván cuando llega a Argentina, también esto es muy fuerte porque nosotros sabemos que el socio que está desaparecido, él todo el tiempo piensa que el socio es un irresponsable y que se fue. O sea, como, todos sabemos que no le ha ido bien al socio, ¿no? Y él empieza a reunirse con los clientes de su banco. Él tiene un banco, que trabaja en un banco que era de su familia, que es una banca en Ginebra, entonces, que era de su abuelo, de su padre, y él tiene este trabajo. Entonces viene a visitar a estos clientes y tiene distintas reuniones. Y estos clientes son de los más variopintos, todos de una clase alta, pero con distintos posicionamientos y en distintos roles y lugares sociales. Entonces nos encontramos con gente que por ahí tiene miedo por su patrimonio, porque se siente acechada y porque sabe que parte de los secuestros, tortura y desaparición de personas también era con los bienes de esas personas, ¿no? Sabemos que durante la dictadura se quedaron con un montón de bienes personales de la gente que secuestraban y torturaban y desaparecían, y también como otro tipo de clientes que por ahí son los que de golpe se encuentran con un montón de dinero que no pueden como justificar mucho. Bueno, y él va recorriendo este universo, él viaja con su señora y es como va entrando en la Argentina de esta época, tratando de ver qué pasa. La verdad que es muy interesante por eso, porque nos muestra como un lugar del que no estábamos muy acostumbrados a ver en el cine en relación a este tema. La película es, a mí me pareció como recontra vale la pena verla, y es de Andrea Fontana, y el guión, y esto me parece bueno, es también de Andrea Fontana y de Mariano Ginás. Me parece que está re bueno este detalle, porque Mariano Ginás también participa como guionista, como parte del equipo de trabajo de 1983, perdón, y él es como... Me parece que está re bueno, si estuvieron viral, si recorren la filmografía de Ginás, es un director que recomiendo interesante y que lo pueden investigar también. Así que bueno, esta es la propuesta que tenemos para iniciar el año en la sala Espacio Inca Santa Rosa. Muy y bien. La otra semana, también sobre la misma temática, vamos a estar trabajando, viendo o reflexionando con un documental de Silvia Di Fioro, que se llama Partidos, Voces del Exilio. Esta película aborda, bueno, como el título lo dice, narra historias de personas exiliadas durante el proceso también, y cómo es esta sensación de no estar en, de ser de ningún lado, ¿no? Habla de los que tuvieron que exiliarse y sobrevivir en distintos lugares, pero sobre todo en Europa, y de que eran activistas políticos de la vida que llevaban. Y bueno, también es muy fuerte esto, porque el exilio no es una manera, solo una manera de emigrar, sino una migración forzada, ¿no? Tal Entonces, cual. Como esta decisión que uno no toma porque, más allá de la de sentirse acorralado o de que su vida corra peligro, tiene que aprender a vivir en otras tierras, ver cómo se vinculan con sus hijos, cómo es esta nueva vida, y sobre todo estos hijos que no deciden exiliarse, ¿no? Porque son niños que no deciden nada, que no decidieron tampoco. Entonces, ¿cómo atravesaron esta situación los hijos de las personas que debieron exiliarse? Y como también los que nacieron en otras tierras, pero saben que los hijos, los padres son exiliados políticos. Así que es un documental muy interesante que vamos a estar proyectando la semana siguiente. En este nuevo año arrancamos así, muy para reflexionar y pensar, arrancamos este marzo 2023. Te estaba por decir que arrancaron con todo, que arrancan con todo, pero que está muy, muy buena esta programación iniciática, sobre todo la relación con, bueno, con el 24 de marzo, empezar en marzo con toda esta carga. Silvana también habla del compromiso especial que tiene el Espacio Inca de Santa Rosa, que tienen desde el Inca también, y son muy, pero muy buenas las propuestas que comienzan a partir de mañana con Azor. No sé si lo dijiste y yo no lo escuché, pero le recordamos a la audiencia que es una producción suizo-argentina, ¿no? Sí, no lo dije, es una producción suizo-argentina. Muy bien. Así que, sí, han tenido recorridos por festivales muy buenos, tiene muy buenas críticas, es una película que tiene un recorrido muy interesante. Sí, es una coproducción, así que me parece que recontra vale la pena ir a ver. Y lo que vos decías, intentamos, bueno, este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, y vamos a tener bastantes películas en función de esta celebración, de esta conmemoración y de este recuerdo. Pero también intentamos, de alguna manera, con Leticia Armando, que es quien no sé si coordinamos el espacio, sino que nos ponemos un poco de frente, es como, bueno, que los espacios son de los que los ocupan y ahí estamos, ¿no? Como, bueno, otro día seremos designados y todo eso, pero por ahora y le vamos metiendo pecho, amor y voluntad. Bueno, y con Leti siempre es como algo que hablamos un montón, que tratar de ser como transversales en un montón de temas y de miradas que son políticas públicas y política de Estado. Es por eso también que siempre intentamos que haya equidad entre directores varones y directoras mujeres, que tener una programación amplia donde podamos tener un documental, una ficción, pero también una comedia o alguna película por ahí más experimental. Tratar de que todos los vecinos y vecinas se encuentren por lo menos una vez al mes alguna de las películas que va a interesar. Entonces, por eso tenemos una programación bastante variada. A veces decís, che, pero venían programando documental y de golpe me pasaste este experimental o esta película más disruptiva. Bueno, es un poco esa la idea, es que todas las personas les interese, o que por lo menos, bueno, una de las pelis te tiene que interesar un poquito más que otra y por ahí te dan ganas de acercarte al cine. Así que, bueno, eso es también como en el sentido en que venimos trabajando. También recordarle a la audiencia que tenemos una página de Facebook que es Espacio Inca Santa Rosa, donde nos pueden escribir, hacer comentarios, sugerencias, pedir películas. De hecho, algunas de las películas que estamos programando para abril son de pedido de espectadores, y eso nos pone súper contentas cuando podemos como acompañar los intereses de la comunidad, ¿no? A partir del cine. Así que, bueno, a disposición para lo que se requiera. El Espacio Inca Santa Rosa forma parte de la red de Espacios Inca, que son casi 80 salas en todo el país. Y acá es cogestionado con la municipalidad y por eso funciona en la Secretaría de Cultura, que tiene en la calle Quintana 172. Así que, bueno, todas las personas más que invitadas a acercarse a ver cine argentino. Espectacular, me resolviste prácticamente esta entrevista, Silvana Staudinger. No tengo más que agradecerte hasta el final de la jornada, por lo menos. Che, pero bueno, siempre le recordamos a la audiencia, le insistimos, porque la verdad es que muchas veces nos parece que no lo terminan de aprovechar, Silvana. Hay que decirles también que los precios son súper populares, que para algunos colectivos y secciones de la sociedad hay descuentos, e inclusive podés pegar de alguna manera un mangazo. Hay que entrar a las redes sociales que dijo Silvana y averiguar ahí, meterle un comentario, meterle un me gusta, ponele y una compartida. Pero además fíjate, porque periódicamente van a estar haciendo propuestas como estas de muy buena producción, de muy buena calidad, hay todo un andamiaje, si se quiere, ideológico atrás, te habrás dado cuenta. Y además, Silvana, de vez en cuando querés ir y estás lleno de chiques. ¿Qué pasa? Ah, sí, porque tenemos el programa de las escuelas van al cine, que tenemos previsto empezar en abril, que es un programa que llevamos adelante con Espacio 5, y con el programa de escuelas van al cine tenemos funciones 2 días por semana, doble turno, mañana y tarde, y la verdad que es un día con primarias y otro día con secundarios, y la verdad que es un programa de formación de espectadores que está re lindo, porque hace que un montón de pibes y pibas y pibis que no conocen el cine se acerquen por ahí por primera vez a ver una película en pantalla grande, que también les permita compartir con los compañeros de la escuela una experiencia diferente, con todo lo que esto implica, ¿no? Poder compartir con la persona, salir del lugar del aula y compartir una emoción, una sensación, un sentimiento en un cine es magnífico. Luego los docentes se llevan material para trabajar en el aula, propuestas que están re buenas. Y bueno, eso también es un programa que nos pone súper contentas. También estamos articulando con Gafas Violetas, que es otro programa del Inca, que ya el año pasado lo pusimos en funcionamiento, claro. Estuvo re bueno. Es un trabajo que se hace articuladamente con la Universidad de La Pampa. Y una vez por semana, una vez al mes, los viernes, tenemos películas con perspectiva de género donde se debaten luego distintos temas. Y también ha sido un programa súper lindo porque nos permite después como compartir las miradas sobre estos temas que tienen que ver con las disidencias, con el género, con la ESI. Y la verdad es que una vez que te pones las gafas violetas, después ya ves todo de otra manera. Me parece que el nombre también viene muy simbólico porque hay cosas que ya no vuelven a ser lo que eran, por eso es casi como revolucionaria las miradas de los feminismos, ¿no? Porque una vez que ya empezaste a ver con esto, con gafas violetas, el mundo es muy difícil que puedas no verlo de esa manera. Así que también cuando empecemos a tener lista esa programación, que ya falta muy poquito, vamos a estar compartiéndola. Muy bien, excelente. Silvana, la verdad es que felicitaciones para todos que se ponen y se arremangan para que funcione el Espacio Inca, y para Leticia y para vos específicamente por encargarse de semejante programación. Les recordamos, a partir de mañana va a arrancar con Azor, un peliculón que nos muestra, bueno, un poquito el mundo de los empresarios, de los banqueros, de cómo vivían esa etapa, o cómo la veían, esa etapa tan oscura de la Argentina, justo que estamos transitando los 40 años de la democracia en nuestro bendito país. Silvana, felicitaciones y mucho suceso para este 2023 que está arrancando. Bueno, muchas gracias, gracias siempre por invitarnos. Y ¿sabes qué? También me quedé pensando de la peli, porque es como una peli que te deja pensando mucho, te permite entender mucho el presente también. Como cuando ves algunas cosas del universo del banco y de las finanzas y las democracias, y como hay esa ficción deja ahí entrever que te dan ganas de investigar mucho más, ¿no? No todo es tan simple como parece así a primera vista, y esta peli nos invita a eso, así que renuevo la invitación. Y bueno, muchísimas gracias siempre por tenernos presente y por convocarnos. Hace poquito recibimos la visita del presidente del Instituto Nacional de Cine en nuestra sala, junto con el encargado, el gerente de Acción Federal, Juan Pisafanella, y Nico Butler, que nos estuvieron visitando, y quedaron fascinados con la sala. Bueno, renovamos compromiso, pusimos una peli, se sentaron a ver cómo se veía. Bueno, y eso la verdad que uno está bueno, porque sentís que el apoyo se renueva, que desde el instituto hay voluntad, deseo de seguir trabajando con los espacios Inca, y esto garantiza que las películas lleguen a los espectadores en buena calidad, en pantalla grande, como el cine se lo merece también un poco. Tal cual, y como nuestro público se lo merece. Silvana, también. Un abrazo, un cariño para Leti, para vos, y felicitaciones. Vamos arriba con el Espación Inca de Santa Rosa. ¿Qué tanto? La radio.